Perdón, televidente. La señora Lorena. Lorena Martínez, usted para dónde le que, en qué lugar le gusta más, qué ciudad le gusta más a usted. Bueno, a mí primero que todo, sinceramente, me gusta tres ciudades que no las conozco. Bueno, Barranquilla sí la conozco, son cuatro. Barranquilla la conozco. Hay tres que no la conozco que de pronto me gustaría, que son Bogotá, Cali y Medellín, que yo las quiero conocer. A otra, Santa Marta, que yo las quiero conocer porque dicen que son muy bonitas. Bueno, Lorena, ha terminado esta entrevista. Entonces, va a hablar la señorita Lorena Martínez. Güey, que le va a entrevistar, que al final le va a pedir entrevista a Lorena. Buena, yo quiero decirle una cosa. Voy a echar unos chistes para que sonrían. Papi, no vamos a decir cosas. Había una vez una señora que fue a una tienda, y le dijo, hay jaula para loro, y le dijo el señor, ¿se la empaco o se la lleva puesta? Bueno, había una vez una señora que le preguntó al dentista, doctor, ¿las gaseosas son malas para los niños para la dentadura? Y dijo, si las siguen destapando, las gaseosas con los dientes. Bueno, había una vez tres urítiles, uno se llamaba Fifi, otra Susana y otra María. Y entonces le dijo, nosotros estaba metiendo los rateros, y le dice Susana a Fifi, a María, Fifi, Susana, llamen al perro que se está metiendo los rateros. Y sale el perro, guau, guau. Bueno, ahí terminan los chistes. Y recuerdo más bien a Lorena. Lorena, vengo yo. Si no termino. Dile. Si yo recuerdo, le he hecho otro, pero voy a cantarle un disco. Ándale, Lorena, que duró más. Abuelo, parece ya. Bueno, Carolina está comiendo papel, saben que ella no quiere hablar porque es floja. ¡Bomba! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Bomba!